apretar un botón a poder liar bien gorda. A nosotros nos queda la palabra, pinche defecto al insulto. Very good. Solo tienen que hacer un chasquido de dedo. Aparecen sus naves y las veo. He quedado en su rancho de mosqueo. Vamos a contar las habas y los huevos. Demasiadas gallinas en su corral veo. Ese de allá no se da pe, lo ves y lo veo. Echa para atrás, que hay poco que hacer, me temo. Los dueños del planeta no están cuerdos. Acuerdos, recuerdos de paz. Dentro de unos años se matará por el agua mineral. Guerra por la fuerza y siempre paga el débil. Tu padre ya era un fiera. Él nació pa' sheriff de peli. Puto cowboy, me cago en tu rancho. Me quedo con el deje del sur y me quedo tan ancho. Menos dolor y más por las personas. Que te acabas el Amazonas. Que te cojan los talibanes y te hagan una burger del McDonald's. De madre Mongolia que podría salir. Nos queda la palabra y en su defecto el insulto. Un día bonito todo es perfecto. Seguro que viene alguien a jodértelo. Cierto, como que se llevan lo que quieren. Ey, ponte por delante. ¿Tú? ¿Tú quién eres? ¿Eres de los modernitos? ¿Vas de tradicional? ¿Eres de los que pasa y te piras a pescar? Yo paso, me relajo, me pongo a las noticias y boto en el vaso. ¿Qué caso? Como el de los pafes chungos que te dan de beber lo que quieren. Ey, ponte por delante. ¿Tú? ¿Tú quién eres? Acuerdos, recuerdos de paz. Dentro de unos años se matará por el agua mineral. Guerra por la fuerza y siempre paga el débil. Su padre era un fiera y nació pa' sheriff de peli. Puto cowboy, me cago en tu rancho. Puto. Puto cowboy, me cago en tu rancho. Puto. Puto cowboy, me cago en tu rancho. Me quedo con el deje del sur y me quedo tan ancho. Menos dolor y más por las personas. Que te acabas el Amazonas. Que te cojan los talibanes y te hagan una burger del McDonald's. De madre Mongolia que podría salir. Nos queda la palabra y en su defecto el insulto. Un día bonito, todo es perfecto. Seguro que viene alguien a jodértelo.